Por eso se monta, cabrón, tú no la montas. Estoy moñando en un cheque de 10,000. Con tus ciertas putas se ponen feliz. Y yo extraño a este bicho y extraño a mi ex. Pero el tío mío 100% flex. Ay, yo, ay, yo. Hello.